Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 27 de junio. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha anunciado la designación de los titulares de las áreas de gobierno, así como el modelo organizativo completo de las mismas. En primer lugar, destaca la creación de 6 áreas de gobierno integradas a su vez por las diferentes delegaciones ostentadas por los concejales y concejalas de gobierno que estarán al frente de las mismas. Por encima de todas ellas se encuentra la Alcaldía Presidencia, que se reserva todas las competencias correspondientes a la dirección del Gobierno y Administración Municipal, la superior coordinación de las áreas y sus delegaciones y el desarrollo de la gestión económica de la industria de la piel. Las 6 áreas anteriormente mencionadas quedan de la siguiente manera. El área de servicios generales estará dirigida por José Antonio Bautista y aglutina la Delegación de Salud y Participación Ciudadana, ostentada por Rocío Pazo. Del mismo modo, José Antonio Bautista también se encuentra al frente del área de Economía y Hacienda, que incluye la Delegación de Fomento Económico y Social, competencia de José Gabriel Calvente. María Moreno será la titular de las áreas de Recursos Humanos y Empleo, Seguridad y Movilidad, así como de Servicios Sociales, donde se encuentran las delegaciones de Educación, Mujer e Igualdad, con Alba María Gil al frente, y la de Bienestar Social, que ostenta Patricia Caro. El área de Promoción y Fomento corresponde a Daniel Domínguez Chávez, y en ella se encuentra la Delegación de Cultura, cuya titular es Patricia Caro. Por último, el área de Urbanismo y Territorio estará dirigida por Francisco Gil y cuenta con la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, competencia de José Gabriel Calvente. Cambiamos de asunto. La Plataforma Ciudadana por una Asistencia Pediátrica Digna en Ubrique ha informado de la llegada, a partir del 4 de julio, de unas 1.000 banderolas más con el lema Asistencia Pediátrica Digna y que se sumarán a las que ya lucen en balcones y ventanas del municipio desde el mes de mayo. Con estas serán ya unas 3.000 las que visibilicen las demandas en las mejoras de asistencia sanitaria pediátrica en la localidad. Las portavoces de dicho movimiento han anunciado también que en la tarde de hoy tienen previsto reunirse con el alcalde, Mario Casillas, con el objeto de renovar el apoyo que era obtenido de la anterior corporación local antes de las elecciones. Con respecto a la respuesta de Salud a las peticiones planteadas el pasado 31 de mayo, la plataforma lamenta los términos y el tono utilizado en la argumentación esgrimida por escrito desde la Junta de Andalucía a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo. Un tono que consideran no es propio de una administración que representa a los ciudadanos y que entienden debe ser conciliador y dialogante. En este marco se sitúan nuevamente tendiendo la mano para alcanzar un consenso que repercuta en el bienestar de la población infantil de Ubrique, recordando que esta meta debe ser común y compartida entre la Delegación de Salud y las familias ubriqueñas. La valoración de la respuesta, sinceramente, es un poco decepcionante. Nos da mucha pena que desde la Junta de Andalucía se responda a través de la Delegación Territorial, en vez de ayudarnos a buscar un consenso y crear un espíritu abierto a la respuesta, al diálogo, pues nos contesten un poco con un tono un poco subido. Esa carta es una respuesta con un tono un poco subido, que denota, pues, por nuestra parte, descontento. Descontento porque esperábamos algo más, ¿vale? Y creo que esos términos no son los apropiados para el pueblo de Ubrique. Ubrique se merece algo más que esa respuesta. Pues la reivindicación va a seguir por los términos de que necesitamos, queremos y demandamos médicos especialistas en pediatría. Me da igual que seas médico de familia o pediatra, me da igual. Médico especialista en pediatría. Quiero que a mi hijo lo atienda una persona que tenga los suficientes conocimientos para tratar a niños. Y eso es lo que vamos a demandar. Esa es la principal demanda, la principal motivación de este movimiento. Queremos asistencia pediátrica digna, porque nuestros hijos no se merecen menos. Les pertenece por ley. Y eso es lo que vamos a demandar. Y este es el sentido de las banderolas en los balcones. Nuestros niños tienen que ser atendidos por médicos que tengan conocimientos de pediatría. Yo me hago una pregunta. Aquí cualquier persona que tenga un animal, un gato, un perrito, cuando se le pone malo, ¿dónde lo lleva? Entiendo que lo lleva a un veterinario, ¿no? ¿Por qué mi hijo se merece menos? Si no puede venir un pediatra, porque los pediatras, mire, están para los hospitales, me parece perfecto. Un médico con especialidad en pediatría. Lo que no puede ser es que mi hijo ahora vaya al centro de salud y no tenga nadie que lo atienda. Y tengamos que estar dando vueltas a ver quién lo atiende. Ya está. Esa es nuestra principal reivindicación actual. Entendemos que la Junta de Andalucía en su día dijo, la consejera de salud dijo que venían en brevísimo tiempo. ¿Brevísimo tiempo cuánto es? Para la Junta de Andalucía, ¿cuánto es brevísimo tiempo? Ahora vamos a hacer un parón en verano. ¿Por qué? Porque empiezan las vacaciones, pero vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a empezar con las banderolas. Ya hemos obtenido respuesta. Le dimos de plazo a la delegación hasta el 30. Han respondido antes del 30, ya tenemos la respuesta. Ahora contestaremos a ese email. Porque evidentemente vamos a contestar a ese email. Vamos a contestar, vamos a esperar a que vengan las banderolas, colocaremos las 1000 banderolas más, porque hay muchísima gente que quiere banderolas, no para de pararnos la gente, banderolas, yo quiero una banderola, ¿dónde se consiguen las banderolas? Vienen 1000 más, y mientras tanto vamos a seguir trabajando. Nos reunimos con el alcalde, con Mario, a las 7, estoy esperando confirmación, nos vamos a reunir con él. Pues para ver la situación, para hablar de la situación actual, posibles soluciones y cuál es la línea de trabajo que van a seguir. Porque como hemos cambiado ahora de... Bueno, pues esa es nuestra... Hemos solicitado una reunión con el alcalde. Ya cuantito que tengamos la reunión, pues volveremos a informar de qué ha pasado en esa reunión y mandaremos toda la información a través del grupo de WhatsApp y a través de la página de Facebook. Todos los grupos municipales, como no hemos dicho en innumerables ocasiones, nos respaldaron en su día a todas las peticiones, a todas nuestras reivindicaciones y al movimiento en sí. De hecho, las 1000 banderolas que vienen están financiadas por el ayuntamiento. Volveremos a renovar ese compromiso que antes, justo antes de... Antes no, una vez ya finalizada la campaña electoral y que pasaran las elecciones, todavía no se había creado el equipo de gobierno, pero ya mantuvimos una reunión con los actuales representantes del pueblo, entre ellos Mario, porque claro, con Bautista y con Isabel, ya ellos sabían todo lo que habíamos estado haciendo desde no me acuerdo la primera reunión que tuvimos con ellos, pero a primeros de año. Como Mario en esas reuniones no había estado, y ahora sí, es ya representante, ahora es alcalde, pero entonces era representante, nos reunimos con él para explicárselo todo. Y ahora, como alcalde, nos vamos a volver a reunir con él. En el momento en que tengamos dos personas ejerciendo en pediatría y la población infantil esté asistida, pues nosotros rebajaríamos el tono. Si bien no se quitarían, esperaríamos un poco a ver qué tal, porque ya hemos visto un poco lo que teníamos y la gente no estaba contenta con lo que teníamos. Había descontento, a pesar de que las dos plazas estaban cubiertas. Por lo tanto, ¿cubrir las dos plazas con personas ahí a lo loco? Pues no. Personas que efectivamente ejerzan una buena asistencia pediátrica. Este próximo jueves, la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía celebra uno de sus dos patronatos ordinarios anuales. En él repasarán su actividad durante los últimos 10 años en los que Movex ha logrado facturar casi 4 millones de euros a través de los distintos servicios que ofrece, con un incremento en este tiempo atrás de los alquileres temporales de sus instalaciones para eventos, además del alquiler permanente de su vivero de empresas. Por su parte, el alquiler de la maquinaria ha ido descendiendo, por lo que desde Movex se trabaja ya en su renovación a través de posibles planes como Crece Industria. Además, continúan manteniendo contactos con distintas escuelas de moda y diseño de Granada, Sevilla, Barcelona y Amberes para impulsar proyectos conjuntos. El 20 de julio celebrarán el acto de presentación en torno al proyecto Ubrique Leather Connection. Este jueves toca el patronato ordinario. La fundación, igual que la sociedad, normalmente hacemos dos patronatos al año, uno ahora en junio, donde se aprueban las cuentas que ya han sido auditadas del año pasado, de 2022, y otro en diciembre para aprobar los planes del año siguiente, ¿no? En este caso, este año, por el volumen de actividades que había, se celebra además un patronato extraordinario a principios de abril. Y bueno, pues este jueves celebramos el patronato ordinario, donde vamos a hacer un repaso a los 10 últimos años y vamos a analizar un poco pues la subida de un tipo de actividad y de servicio y la bajada de otro, ¿no? En función un poco pues de la demanda que, que se nos realiza por parte de las empresas, ¿no? Bueno, pues aparte de empresas como Artilab, Invercumbre, MCM o gestorías como Fercabe o Cardenete, asesores, tenemos también representado a la Asociación de Empresarios Asopiel y en este caso pues instituciones como la Junta de Andalucía a través de la Agencia IDEA o la propia Universidad de Cádiz donde viene el vicerrector de investigación y instituciones como Diputación o el Ayuntamiento, ¿no? En este caso pues daremos la despedida a la alcaldesa de Ubrique, bueno, es la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ha terminado su mandato y la bienvenida al nuevo alcalde. Y igualmente, pues en Diputación estamos a la espera del nombramiento de la persona que va a representar a Diputación y en este caso pues procederemos a lo mismo, ¿no? Al cambio del titular que representa la institución en el patronato, puesto que aunque como patrono figuren estas instituciones, cada una de las instituciones delega en una persona para que durante el mandato que tienen de 4 años pues asista a los patronatos, ¿no? Y en este caso pues desde el Ayuntamiento se nos ha trasladado ya en un primer encuentro que hemos tenido que la persona que va a llevar el sector de la marroquinería y que va a asistir a los patronatos pues va a ser directamente el nuevo alcalde. Bueno, pues nosotros vamos a presentar unos cuadros económicos no solo de 2022, sino una comparativa de los 10 últimos años. Tengo que decir que bueno, que a pesar de la pequeña plantilla con la que contamos, pues la facturación en estos 10 años han sido cercana a los 4 millones de euros. Hemos subido en el último año los ingresos por alquileres temporales, además de la gente que está ubicada en el vivero de empresa y que tiene alquilada de forma permanente parte de las instalaciones del centro de la fundación, han subido los alquileres esporádicos, bien sean para la realización de eventos como la última que hemos tenido de la exposición de los curtidores franceses o para cursos o para cualquier presentación que estamos facilitando a los proveedores y a los agentes de nuestro sector y que también para el último trimestre pues hay buenas previsiones en cuanto a esta línea se refiere. Igualmente pues han disminuido un poco los servicios de alquiler de cierta maquinaria y estamos configurando pues lo que puede ser a partir del año que viene la renovación de alguna de las maquinarias que tenemos, ¿no? Que ya pues la mayoría tienen 10 años y por lo tanto pues la vida útil está si no al límite de finalizar pues muy cercano a su amortización, ¿no? En algunos casos incluso ya se han amortizado, ¿no? Queremos presentar las distintas líneas. Hay un plan, como hemos comentado algunas veces, de la Junta de Andalucía, que es el plan Crece Industria, y bueno, a través de ese plan pues nos gustaría solicitar la renovación y ampliación de la maquinaria de laboratorio con la que contamos, ¿no? En línea general el resultado ha sido pequeño, pero ha sido positivo, con lo cual se incrementan las reservas hasta unos 25.000 euros. Y bueno, pues lo que queremos en este patronato es presentar la continuidad de las líneas ya existentes de promoción, de formación y transferencia de conocimiento y de prestación de servicio con la maquinaria que podamos renovar y además de eso pues intentar de estrechar lazos también pues con el ayuntamiento para emprender algunos proyectos, algunas ideas que teníamos en el cajón y que creemos que puede ser el momento de poner encima de la mesa. Desde hoy, martes 27 de junio, hasta el próximo 17 de julio, aquellas personas que estén interesadas en licitar para la explotación del servicio de bar-cafetería del Centro de Participación de Mayores de Ubrique pueden pasarse por dicho centro para obtener más información sobre el proceso. Es una información que nos detallaba el propio Centro de Participación de Mayores. En otro orden de cosas, Avanza LGTBI celebra en estos días su sexta semana de la diversidad. El programa de actividades comenzará hoy martes 27 de junio con la izada de bandera en el Ayuntamiento de Ubrique a partir de las 8 de la tarde. Allí se procederá a la lectura de un manifiesto a cargo de la asociación. Mañana miércoles realizarán una campaña en redes sociales donde se elogiará el trabajo audiovisual de Pedro Almodóvar, protagonista del cartel de este año. Más noticias. Básica informaba de las nuevas jornadas de reparto de bolsas que se va a llevar o se está llevando a cabo en la localidad en horario de 10:30 de la mañana a 1:30 del mediodía y de 7 a 9 por las tardes. Mañana miércoles el lugar elegido es la Plaza de Abastos. Y cerramos con deportes. Luis Zacarías Gálvez, subcampeón de España sub-16 de 600 metros lisos. El atleta ubriqueño ha puesto el colofón a su temporada consiguiendo la medalla de plata a nivel nacional. Un éxito que le llega en el año más duro, dice, por entrenos y desplazamientos, y que se resumía en dos carreras de menos de un minuto y medio en dos días. El corredor del Club Atletismo Chapín reconoce que ha sido un fin de semana soñado en el que ha mostrado una madurez tremenda para plantear las dos carreras. En lo que a la semifinal se refiere, no fue necesario sacar todo su potencial y Luis Zacarías se dedicó a controlar la carrera desde la cola. Ya en la final, el ubriqueño se medía a los mejores atletas de su edad a nivel nacional y mostró una gran capacidad y madurez para llevar la carrera y a sus rivales a su terreno. Para ello, se colocó al frente con el fin de ralentizar la prueba durante los 200 primeros metros. A partir de ahí, Javier Picos tiró en solitario hasta llevarse la medalla de oro, mientras que Luis Zacarías Gálvez guardó las fuerzas necesarias para imponerse al resto de corredores y subirse al cajón como segundo clasificado. Pues la verdad que muy contento, ¿no? Tenía muchas ganas de volver a subir al podio en español y es una cosa que no tenía en mi cabeza. Sabía que podía a lo mejor conseguir una medalla, pero no era con la mentalidad con la que iba con mentalidad otra vez de volver a entrar en una final del español, pero se me cuadré todo el fin de semana y la verdad que muy contento de poder subir otra vez al podio y proclamarme subcampeón de España. Pues mira, la verdad que este año para mí ha sido el año más duro en los entrenos, tanto en los desplazamientos para entrenar y detrás de este fin de semana que se resume en dos días y en dos carreras de un minuto y 26 o un minuto y 28, se da muchísimos días de entreno. Ya te digo que empecé un 15 de agosto del año anterior y fíjate tú hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y donde hemos tenido que entrenar y luchar para poder tener esta medalla de plata. Sí, la verdad que sí, la verdad que ha sido un fin de semana soñado. No sé cómo hemos tenido esta madurez para poder plantar estas dos carreras y la verdad que ha sido un fin de semana en sueño. Lo hemos hecho toda la perfección, nos ha salido todo bien y la verdad que contento. Sí, perdón que te corría, sí, pero cambia la norma en pista cubierta a la vez en la final 6 calles. Pues sí, es verdad que pasa nada más que la primera posición, pero ahora en pista de aire libre al haber 8 calles, pues pasan los dos mejores tiempos y los dos terceros mejores tiempos de cada serie. Y después, refiriéndome a lo de que mi semifinal fue más lenta, la verdad que sí, pero tampoco me hizo falta sacar todo mi potencial en la semifinal, ya que al día siguiente competimos en menos de 12 horas y tenemos menos de 12 horas para recuperar. Entonces la verdad que fue una semifinal muy controlada de parte mía, ¿no? Empezamos a final de cola de carrera y después fuimos remontando ya que estaba convencido de que tenía piernas para poder entrar en esas dos posiciones y después remontamos la carrera y acabamos con un tiempo que tampoco era muy muy bueno, ¿no? Comparándolo con las otras semifinales, pero fue lo suficiente para poder estar este domingo en la final. Sí, los controlaba todo, esa es la suerte que tuve, ¿no? De poder tener ese buen registro en el campeonato andaluz, que pudiese entrar en la semifinal y me tocase la semifinal más lenta, ¿no? Ya que tenía ese tercer mejor tiempo a nivel español, por lo que me tocó en la serie más lenta y llevaba yo el mejor tiempo. Entonces, yo junto a mi entrenador planificamos la semifinal y pudimos ver y compararnos con los otros atletas y sabiendo que teníamos un margen, pues no quisimos darlo todo en la semifinal, pero vamos, fue más que suficiente para poder entrar en esa primera posición y pasar de manera directa a la final del domingo. Sí, la verdad que sí, que fue una carrera de manual, ¿no? Como yo le digo, fue algo espectacular. Tuve la capacidad y esa motivación de poder hacer una carrera en un campeonato de España, ¿no? Porque no es cualquier cosa, es un campeonato de España y tuve la madurez de poder ponerme al frente, saber lo que tenía que hacer y ya te digo, me puse al principio de carrera, la controlé durante los primeros 200 metros, ya que me considero un atleta que si que si salgo un 200 muy muy exagerado y muy rápido, después lo voy a pagar en los últimos 400 metros, entonces no tenía nada que perder y dije, me pongo a principio de carrera, intento ralentizar el primer 200, todo el mundo, yo sé que nadie va a arriesgar porque es un campeonato de España y nadie quiere tirar, así que tomé yo esa decisión, me puse a principio de carrera y como tú dices, me funcionó bien la jugada, ralenticé el primer 200, y acabamos en tiempos que no son tiempos comparados a las finales de los campeonatos de España de años anteriores, pero conseguí mi objetivo, que era poder luchar por esa medalla. Pues si te digo la verdad, viví una experiencia súper súper bonita, ¿no? Esa motivación, esas ganas de ver que tienes tan cerca una medalla, y la verdad que en los últimos 100 metros iba súper contento, ¿no? Iba mirando para los lados, sabía que no venía nadie y ve cada vez más cerca la meta, pues la verdad que es una experiencia inolvidable, vamos, la verdad que súper contento por esta medalla. Pues mira, lo primero de todo el agradecimiento a mis padres, ¿no? Por el desplazamiento y después ya una vez cerrada la temporada, agradecer a todas las personas que han estado en esta temporada ayudando, no puede ser nada posible sin ellos y sobre todo a mis patrocinadores como son Falcon Barber y mi fisio Ulises de Lima, y la verdad que súper contento, ¿no? De haber acabado esta temporada y haberla cerrado con todos mis objetivos hechos. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.